pan malos, como se dice, porque hoy todo va para mejor. No hay guerras desde hace años, el mundo serie, serie el mundo. Mira un ejemplo simple y fácil. Romances, repeticiones vistos cada domingo. Escalera es larga, demasiado larga es. Le llamaron Kaslov, decían Kaslov, decían Kaslov. Le llamaron Kaslov, le llamaron Kaslov, decían Kaslov. Decían Kaslov, le llamaron Kaslov. Sábado gusta este trabajo, no somos tan malos si trada virtudes. Le llamaron Kaslov, decían Kaslov, decían Kaslov. Le llamaron Kaslov, le llamaron Kaslov, decían Kaslov, decían Kaslov. Le llamaron Kaslov, hey. ¿Para qué quieres el camión? Le llamaron Kaslov.